Isabel, en el Día de las Bibliotecas, lugar especial que sí los hay, y estoy acá con una de las que ha sido galardonada con premio, y vamos a hacer todo bien charlado, porque eso es lo que acordamos. ¿Cómo te llamas? Julieta. Julieta, ¿a qué escuela vas? A La Semilla. A La Semilla. Y fuiste una de las que le dieron premio hoy, ¿no? Sí. Bien. En, había dos categorías, una era de más grandes, otra de más chicos. ¿Cómo era eso? Una de, me parece, primero, segundo y tercero. No, primero no. El segundo, tercero, no sé. Y después para arriba, no sé. Bien. Bueno, y a vos, en esta propuesta que en algún momento desde la biblioteca llevaron a la escuela y en algún momento te la contaron en el aula, te interesó participar en este concurso de cuentos. ¿Vos ya escribías de antes? ¿Cómo te llevas vos? ¿Tanto con la parte de leer como la de escribir? Sí, porque yo hacía muchas historias cuando era chiquita y sigo haciendo varias. O sea, ¿escribí desde siempre? Sí, me encanta. ¿Y qué escribís, por ejemplo? No para este concurso, pero en general. ¿Cuántos de...? Nunca los termino porque siempre los hago muy largos. ¿Qué te gusta de ellos? Yo te quería preguntar a todos los chicos hoy, les quería preguntar por qué dices, qué les pasa cuando escriben, por ejemplo. ¿A vos qué te pasa cuando escriben? Como que me voy al mundo de la imaginación. Esta es la historia que tiene la... Bien, y ahora contame por lo que te premiaron. Contame cómo se llama tu cuento y de qué va. Se llama Aquel Pino Mágico. Se trata de un pino que es mágico, que unos de un pueblo iban ahí para pedirle algo al pino o para que les cure alguna enfermedad grave. Y algo pasa, porque tampoco vamos a develar el cuento, porque nos acaban de contar la gente de la Biblioteca Babel que todos los cuentos que salieron premiados quedan en la biblio de acá de la falda, como para que la gente los pase a contar, así que no les cuentes el final a nadie. Bueno, pero es toda una situación mágica, sí. Que pasa con algo pasa con este pino mágico. Pero te dieron el premio compartido, ¿lo escribiste con una amiga? ¿Cómo es la experiencia esa de compartir la escritura? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Se pelean? ¿Cómo hacen? No, yo le escribí el cuento y Vera, mi uruguayo, me hizo la ilustración. Ah, porque venía en conjunto el trabajo. ¿Y de qué iba la ilustración? Del pino y la gente que estaba ahí. Bueno, y para cerrar esta entrevista te pregunto, así como te pregunté qué pasaba vos cuando escribías, ¿Por qué crees vos que es importante leer, escribir y así al mismo tiempo invitamos a todos los chicos que estén escuchando la radio a que trasciendan lugares como la biblioteca, que la visiten? ¿Qué pasa con todos estos mundos de las letras? Que puedes expresar lo que pasa con los cuentos. Para escribir. Sí. Y para la parte de la lectura, ¿qué te pasa cuando lees? ¿Qué le recomendarías a alguien? Lee porque te pasa esto. Porque te puedes imaginar las cosas que vos lees, como que te vas a otro mundo. Muchísimas gracias. De nada. Felicitaciones. Gracias. Ya estamos en el cierre de la entrega de premios acá en la Biblioteca Babel. Con otro de los ganadores que le pidió que se presente. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Jairo Rafael Galucio. Jairo, un gusto. Sos uno de los que ganó con alguno de los cuentos. Contame cómo se llamaba tu cuento, de qué se trataba. Sí, contame al final. Sí. Se llamaba El Lobo de la Biblioteca. Trataba de una chica que entra a una biblioteca porque se estaba mudando. La mamá, que era bibliotecaria, le pidió que busque algo. Y queda dentro de la biblioteca porque intenta salir y vuelve a entrar, como si fuera la puerta. Y entonces ve una luz, se desmaya, está en un baño, encuentra un pasillo y pasa por ahí así. Y se encuentra con un pasillo que tenía un cuadro al final, que era como que lo hipnotizaba, era un chico del siglo XX o XV, por ahí. Y le hipnotizaba así, y entonces ella salió corriendo, y cuando lo vio más bien el cuadro, vio que era una puerta. Entonces la abrió, y era todo un cuarto oscuro, y al fondo se veían dos lucecitas, y se iban acercando, y ella se fue a correr, y se veían porque eran las dos ojos de un lobo. No quería adelantar más que eso. Hasta ahí la trama queda presentada. Bueno, contame, le preguntamos a otros también, ¿qué les pasa mientras escriben? ¿Qué te pasa a vos mientras escribís? ¿Te gusta, más allá del decir me gusta, no? ¿Qué te va pasando a vos internamente cuando escribís? Siento como que me meto en el libro, cuando me siento bien y todo eso. ¿Qué dice la historia? Sí. Estás completamente metido ahí dentro de la historia, pero como observador, como protagonista, como el creador de ese mundo. Estoy como en, si fuera una brisa que pasa por ahí. Y eso. Bien. ¿Y qué te pasa? Bueno, justamente en tu cuento tiene toda esta cuestión de la biblioteca, y hoy estamos en el Día de las Bibliotecas. ¿Sabías que es el Día de las Bibliotecas? ¿Vivís estos espacios? ¿Son lugares comunes para vos? ¿Lugares que te sentís cómodo? ¿Qué te pasa con las bibliotecas? Acá me siento muy, muy bien, pero normalmente no voy mucho a las bibliotecas, no salgo mucho de mi casa. Hay veces que me voy a la casa de un amigo, pero hay veces que leo libros, sí. Mi abuelo fue escritor. Escribía historias de personajes así como Paradelo, que fue el primer gobernador elegido por la gente de Santa Cruz. Él era de allá de Santa Cruz, me parece. También escribía... ¿Algo de tu abuelo? Sí, tengo libros. También escribía cuentos para niños y todo eso, sí. ¿Vendrá de él esto que te gusta hacer a vos? Por ahí, no sé. ¿Qué le decimos a los pibes que no se enganchan mucho con la lectura? ¿Cómo los incentivamos para estas cosas que a vos te gustan de disfrutar o de hacer, que para compartir? O sea, ¿qué te pasa con tus amigos que cuando están charlando, por ejemplo, no, yo no leo, me aburre? ¿Cómo les incentivamos para que se sumen a este mundo lindo de leer? Que está bueno que prueben. Si no les gusta, ya será su cuestión. Si no, está todo bien. ¿Y por qué está bueno leer? Porque es un entretenimiento, no como todo lo que sale ahora, que son los teléfonos y todo eso. Pero eso también, lo que pasa es que también te gusta leer. O sea, no es que una cosa quita la otra, tampoco. ¿No? Bueno, felicitaciones porque te hayan premiado el cuento, por escribir también, te felicitamos. Que siga así. No, nos vemos. Dale. No te dejes más vencer, al alma hay que